sentir que tu mandamiento de amor es solo una obligación. Quiero entregarme de adentro, quiero ser tu instrumento, Señor. Quiero ser feliz amando a los demás en mi forma natural. Quiero reír y quiero llorar con lo que me diste para gozar. Amar, yo quiero aprender a amar como me hiciste amar. Al darme tu soplo divino, cuando marcaste mi ideal. Amar, yo quiero aprender a amar como me hiciste amar. Para sentir que estoy vivo, porque hay algo que puedo dar. Tu amor, tu amor, Señor. Quiero descubrir que hay algo que me diste que puedo compartir. Quiero abrazarme confiado a la vida, sabiendo que voy a hacerte feliz. Amar, yo quiero aprender a amar como me hiciste amar. Al darme tu soplo divino, cuando marcaste mi ideal. Amar, yo quiero aprender a amar como me hiciste amar. Para sentir que estoy vivo, que hay algo que puedo dar. Amar, yo quiero aprender a amar como me hiciste amar. Al darme tu soplo divino, cuando marcaste mi ideal. Amar, yo quiero aprender a amar como me hiciste amar. Para sentir que estoy vivo, porque hay algo que puedo dar.